Bien, bien, por suerte hoy estuve hablando un poco con los chicos y creo que bueno, después de dos fechas media rara, vamos a llegar bien para el domingo. No, dentro de todo bien, lo que pasa que bueno, ellos están dolidos por lo del árbitro, ¿no? Más que por la decisión que después podamos llegar a tomar nosotros en la reunión, están dolidos porque creen que les mintió, ¿no? Que les dijo una cosa y bueno, terminó pasando otra. ¿Qué fue lo que les había dicho el árbitro en ese momento? Supuestamente, porque yo no estuve justo el domingo ese, lo que había hablado con alguno de mis jugadores era que el partido estaba suspendido por agresión y bueno, que después iba a sumarle a las observaciones que el equipo de San Ignacio se había retirado de la cancha. Pero bueno, ellos se vinieron con esa idea y resulta que después yo cuando volví acá a casar me enteré de otra cosa, de que habían estado hablando y bueno. Así que fue todo medio raro. ¿Y fue unánime ayer la decisión? Sí, fue tomando la decisión los chicos, estuvimos con el Richard ahí viendo, contándole la forma de parecer de cada uno y bueno, después cada uno decidía, nosotros no teníamos voto y se decidió que se juegue. No, sí, algo inédito en los 6 años que estamos jugando, que se juegue un partido suspendido, pero bueno. No, va a estar lindo, qué sé yo. Después ya, una vez que yo les comuniqué a los chicos, ya se mentalizaron en que hay que jugar y bueno, ahora vamos a tener que ver también qué día es potable para nosotros, ¿no? Así que bueno, esperemos que un sábado de esto lo podamos jugar. Bueno, los dos. Sí, tendríamos que concordar los dos y no matarlo tampoco a ellos un día que tengan laburo y nosotros también, así que bueno, que salga algo lindo, porque para juntarnos a jugar 3 contra 3 tampoco claro. Bueno. ¿Es bravo el Richard en esa? Sí, es bravo, para todo bravo el Richard. Sí, se habló también de que como estamos medio justo con el tema de la fecha, si el tiempo no quiere poder jugar algún feriado, caiga el día que caiga, ¿no? La idea es tratar de llegar de acá a fin de año sin tener que postergar ninguna fecha, digamos. Se vienen los días lindos, así que tratemos de ser optimistas y pensar que vamos a llegar bien, ¿no? Qué baja, ¿no? La de Milton. Sí, la verdad nos enteramos hoy a la mañana, me llamó y bueno, va a ser duro porque era el 4 titular nuestro, me da la mano, viste, en el tema organización y eso, y bueno, va a golpear un poco, pero estamos viendo ahora a ver si podemos sumar a alguien más para darle un poco de fuerza a la defensa, ¿no? Y nada, hoy le dijeron que estaba mejorando, que estaba bien, pero que le recomendaban que no juegue por estos 2 meses que quedan del año, ¿no? ¿Y van a tratar sí. de reforzar ese puesto o buscan otra cosa? No, vamos a tratar de reforzar ahí. Si encontramos algo que nos dé una mano, vamos a tratar de reforzar ahí, de 4, ¿no? ¿Qué nombre tenés? No tenemos nada. Justo están ahora los chicos fijándose y... Por favor, te lo pido, no mientas. Te lo juro, boludo. Te lo juro.